con el gobierno nacional, pero de alguna manera la ciudad de Buenos Aires está habilitada a hacer estas cosas, yo creo, por algo que viene pasando en gran parte de la economía. Lo primero que se recorta es al trabajador. Sí, digo, eso siempre nosotros ponemos el lomo y agarrar, digo, más allá de la postura que tuvo el gobierno nacional con los trabajadores estatales, el gobierno de la Reta también dictó el pago en cuotas para los trabajadores y las trabajadoras del Estado de la Ciudad de Buenos Aires y pícaramente muchos empleadores y empresarios donde no había un aprovechan. Acuerdo. Se aprovechan y se montan en ese gesto cuando claramente no hay una resolución que habilite al sector privado el pago en cuotas del aguinaldo. Y otra vez, digo, nosotros decimos es un pago en aguinaldo en cuotas, ahora es el retraso también del aumento que se nos debía y claramente lo que se están haciendo es financiándose a cuota cero, porque si ellos tuvieran que pagar las obligaciones como corresponde, se tendrían que endeudar con una entidad financiera que le cobraría los intereses. En cambio, los trabajadores y las trabajadoras lo dejan sin tener. Siempre para el final. ¿Sabés, Martín, que recién leía los puntos que ayer hubo un Zoom, no sé si viste los diarios, pero hubo un Zoom entre los principales empresarios? Estuvo Manieto, estuvo Pablo Roca, ¿no? Con la CGT. Y en los principales puntos la CGT firmó lo que la UIA quiere. En realidad es la AEA, ¿no? Que incluye también a los ruralistas. Es decir, los que han impulsado golpes de Estado en la Argentina. Pero más allá, digamos, que vos te podés juntar, porque son actores de la economía, pero hay que ver qué firmás, ¿no? Lo que han firmado Daer y compañía es lo que quieren los empresarios, que es acá es la actividad privada, por sobre todo, no hablan del rol del Estado, sino es para financiar a los empresarios, y el tema del resguardo del trabajo no está claro. Digo, me parece que acá hay un tema central que es cómo se resguarda a los y los trabajadores en Argentina. Sí, coincido. Estoy al tanto de la reunión. Claramente entendemos que hay una crisis económica provocada no solo por la pandemia, sino también por los 4 años de devastación que veníamos de políticas neoliberales. Sí. Y que entendemos que el Estado Nacional proponga y promueva el diálogo entre los diferentes actores sociales. Sí, lo que nos llama la atención, digamos, desde SADOP, desde la Corriente Federal, estamos que en esas crisis y en esas tensiones siempre entre el capital y el trabajo, el Estado tiene que estar garantizando los derechos de sus ciudadanos, digamos, y sobre todo las centrales como la CGT, que tiene una histórica tradición de lucha y de defensa, porque han pasado absolutamente todos los vendavales de la dictadura, de los neoliberalismos, y ha quedado en pie, y es el instrumento que debería estar puesto al servicio de los trabajadores y las trabajadoras. Sí, sin duda. Tengo una consulta respecto de los extracurriculares, que son los docentes precarizados, ¿no?, de las escuelas privadas. Sí, los extraprogramáticos, los cargos extraprogramáticos y las horas extraprogramáticas son los compañeros y compañeras que dan o las clases o las horas o los cargos que están por fuera de la educación obligatoria y formal, que justamente es a partir de ahí donde las empresas educativas generan el plusvalor y de alguna manera la iniciativa y la estrategia para convocar a las familias, ¿no? Porque sí, por ejemplo, que van a la escuela privada y dicen, acá tenemos curso de esto, curso de lo otro, y dicen, ¡ay, qué lindo!, ¿no? Ahora, sí, los docentes de esos cursos en general están precarizados. Exactamente, sí. Es el, digo, porque esto es justamente el plus que ofrece entre una escuela A y una escuela B para interpelar a esas familias para que elijan ese establecimiento. Claramente esta oferta está basada sobre la precarización laboral, que en realidad son los salarios más bajos, porque depende del Consejo General de Enseñanza Privada, que a partir del año 2017, el gobierno de Macri en su momento suspendió todo espacio de discusión paritario, como la paritaria nacional, y también congeló este consejo, a lo cual los compañeros de las compañías tienen legalmente congelado, y ahora sí congelado el sueldo a partir de julio del 2017. Digo, cuando asume el nuevo gobierno entendemos que restablece la paritaria federal nacional y también iba a restablecer el Consejo Gremial de Enseñanza Privada, pero bueno, también llegó la pandemia en el medio y la verdad es que es una gran deuda. Desde el SADOP, digo, es una histórica lucha que nosotros venimos reivindicando, porque justamente, digo, entendemos que son los compañeros y las compañeras que tienen mayor vulnerabilidad y son los que necesitan ser más abrazados por la organización, y esto ponerlo en la agenda educativa como prioridad. Recuerdo que me habían contado una vez los extraprogramáticos, ¿no? ¿Así se dice? Sí. Bien, que cobran diferente de un docente, por ejemplo, un docente de historia respecto de un curso de que, por ejemplo, de música podría ser. Sí, del mismo de música o del mismo es el muchas veces es el mismo docente que se extiende, por ejemplo. Vamos a tomar un ejemplo clásico que sucede muchas veces, la materia inglés, digamos. Como lengua extranjera, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires establece una obligatoriedad de X horas por semana. Sí. Ahora, si esa institución quiere extender e intensificar el área de lengua extranjera, muchas veces es el mismo docente o la misma docente que da clases y percibe tanta plata por las horas que tienen oficiales y eso extra, que es el mismo docente, la misma docente con los mismos pibes y las mismas pibas, y de alguna manera ahí se ve reducido hasta en un 50% su salario. No solo digo... Es tremendo, ¿no? Digamos que en realidad en cualquier fábrica la hora extra la tenés que cobrar mejor, acá la cobrás a la mitad. Sí, esto es una histórica lucha que nosotros venimos peleando porque claramente es el sector que está mucho más muy precarizado y que necesita ser adresado por la organización. Bien. Y también puesto en la agenda y por eso confiamos siempre que el Estado va a convocar al Consejo Gremial de Enseñanza Privada. Martín, te agradecemos la charla. Bueno, me imagino que junto a otros gremios de la Ciudad de Buenos Aires van a estar articulando como para que esto se conozca, para ver... la pandemia realmente nos dejó... patas para arriba también porque es muy difícil, digamos, salvo en los medios de comunicación, que yo sé que cuando hablamos de denunciar a la reta, ya en la lista hay que tachar varios, ¿no? No están tan abiertas las puertas, pero me imagino que, bueno, van a intentar que esto se visibilice y, bueno, van a seguir peleando como sindicato para que se respeten los acuerdos, sobre todo, ¿no? Porque en realidad también podríamos decir que la paritaria no es acorde, ¿no? Porque se vienen de años de pérdida de poder adquisitivo, pero bueno, justamente los sindicatos han estado en la calle todos estos años peleando por estos recursos, además de la política pública, ¿no? Acá vos decís, es el 50% de la educación de la Ciudad de Buenos Aires, no es moco de pavo, ¿no? Sí, digo, a mí me parece que vos tocás dos puntos importantes ahí. Digo, por un lado es, ¿qué es lo que se va a hacer frente a esta situación? Y por otro lado, me parece que lo que hablaste, bueno, en relación a cómo se significa la realidad, cómo se la narra, en términos del blindaje mediático que tiene la reta. Sí. De esa DOC, que representamos el 50% del sistema educativo de la Ciudad de Buenos Aires, estamos convocando un plenario de delegados y delegadas el día 28 para poder votar en la Asamblea y poder decidir cuáles son las medidas que se van a llevar a cabo para pelear justamente la medida confiscatoria que está pretendiendo hacer el gobierno de Horacio Larreta. Bien. Por otro lado, me parece que vos lo que hablás justamente es algo importantísimo y por eso la importancia de los espacios como ustedes. Digo, esta noticia, digo, de una medida confiscatoria, la verdad que es un horror. Es un horror en el marco del trabajo que vienen desarrollando los docentes y las docentes y es un blindaje total, digo, no ha salido en ningún lado, afecta gravemente a muchísimos ciudadanos y ciudadanas de la Ciudad de Buenos Aires y también de la provincia porque está en la capital. Y nos asombra a nosotros este blindaje que tiene y de alguna manera no le entra una bala, digo. Entonces me parece que la responsabilidad que tenemos las organizaciones, también la articulación con las radios como ustedes y los medios alternativos, es justamente de visibilizar y construir que la realidad de Buenos Aires es otra de la que pretenden mostrar. Te mandamos un fuerte abrazo y te contamos que más tarde tenemos una columna de tecnología que habla del Classroom, Google Classroom, y va a haber una propuesta del Moodle. Así que después te lo pasamos para que lo puedan difundir. Estamos en absolutamente tema. Y sí, así claro. Así que les agradezco mucho porque la verdad que las herramientas tecnológicas han sido de mucha utilidad, sí. Pero bueno, que también no hemos tenido el tiempo de anticipación de poder prepararlas. Y sobre todo me parece que está buenísimo que brinden este espacio. Te agradezco mucho, Lucas. Abrazo, Martín. Un gusto. Abrazo grande. Un gusto. Bien, Martín Rosales, secretario de nivel medio y terciario de SADOP Ciudad de Buenos Aires, sindicatos de, bueno, en este caso de docentes de escuelas privadas. Qué bárbaro, ¿no? Que los extracurriculares, bueno, ¿qué tiene que ver, ¿no?, con el esquema de la escuela privada? Que es lo que ofrece, ¿no? Y en un punto es un concepto de empresa donde dice, bueno, a ver, ¿cuál es la oferta? Uh-huh. Entonces, ahí tiene que ver justamente con cómo... bueno, ¿cuál es la idea pedagógica que siempre, digamos, cada escuela se identifica con esto? Tiene también mucho que ver con los directivos, ¿no? Y con las directivas. Pero el tema de cómo tienen los laburantes, ¿no? Lo de los extraprogramáticos a mí siempre me llamó la atención. Le pagan la mitad que lo que tiene que cobrar un docente en un curso. Sí, esto que Larreta acuerda una cuestión en marzo y dice, no, a mitad de año no te voy a pagar la segunda cuota de la paritaria. ¿Y cómo puede ser? Claro. Y esto también para docentes de escuelas públicas, ¿eh? Así que como sabemos que hay muchos docentes escuchando, bueno, tengan entonces la información, ya esto igualmente circuló. Y les contamos que ya vamos con más, ¿eh? Con más porque la verdad que la tapa hoy de Clarín con la CGT y la AEA genera polémica, así que mandamos también vías de comunicación, Manu Rivas, como para quien quiera, bueno, comentar, ¿no? Sobre todo, digo, el contenido, porque yo creo que todas estas gestualidades tienen que ver con la negociación de la deuda externa que tiene como punto final, pareciera, el 4 de agosto. Quizás se puede extender. Vamos a hablar en instantes de Vicentín. ¿Será otra señal hacia, por ejemplo, los que ayer escucharon al presidente en el Council of America? Son preguntas. Uh-huh. Manu. Bueno, 11-50-12-35-89, opinen. 11-50-12-35-89. De paso te digo, ya hay mucha gente comunicándose. Vamos a dar cuenta de todos los mensajes, pero me quedé con ganas de decir algo más sobre la música que escuchamos al principio y poner otro tema, Lucas, si te parece. Adelante, compañero. Bueno, me quedé con algunos datos interesantes. Escuchábamos Niebla del Riachuelo, un tema cuya letra la escribió Cadícamo en mediados de los 30 y que retomaba en la versión que escuchábamos Felipe Rodríguez junto con Dávilita, Pedro Ortiz Dávila. Vos sabés que Dávila, muy interesante, esto lo decíamos ya hace unos cuantos miércoles, un muchacho puertorriqueño, artista que ya siendo conocido y famoso, toma las banderas de la independencia puertorriqueña, y en el final de su vida tiene ya como una cuestión orgánica de la música, haciendo temas patriotas, boleros, sones. Muy interesante la figura de Dávila. Y bueno, en este dúo formó varios dúos, pero con Rodríguez tiene unos bolerazos impresionantes. Ya escuchábamos la calidad del primero que escuchamos, que era Niebla del Riachuelo. Viene a cuento, Luca, porque nosotros que somos de acá de La Boca, no sé si te asomaste por la ventana ayer a la noche, pero no se veía siquiera la Bombonera. Vos que estás ahí a 3-4 cuadras, yo que estaría a unas 6 cuadras. Una cuadra, compañero. Una cuadra estás vos, yo estaría a unas 6 cuadras, salí al balcón y no estaba la Bombonera. Esto por la bruma impresionante de una Buenos Aires otrora pantanosa, ¿no? Recordemos que, cuentan los historiadores, se fundó Buenos Aires a la vera del río en el Parque Lezama, ¿no? O sea que estamos muy sobre el terreno de relleno en Buenos Aires y se siente todavía muchas veces los días de humedad como esto era un antiguo pantano, ¿no? Estamos en el corazón de la historia, Manu Rivas. Exactamente, compañero. Así que vamos a hablar de la bruma, vamos a hablar de la niebla, que es el paisaje porteño, el paisaje que sin duda radiográfica tiene ante sus ojos todos los días. Así que vamos a escuchar otro bolero, como es costumbre acá en los miércoles, en este caso de los Tres Reyes. Son mexicanos. De paso voy adelantando que hoy le vamos a cumplir a Diego Monzón, que se está comunicando y me dice, hoy sí quiero que me cumplas con Chavela Vargas o Luis Miguel. Sí. Vamos a ver, incluso al 11-50-12-35-89 me pueden recomendar algo de Luismi, que yo me quedé con... ¿cuál puede ser? Hay unos cuantos hits de los 90 de Luis Miguel que no eran boleros, precisamente. Así que si me ayudan, 11-50-12-35-89. Mientras tanto, los Tres Reyes haciendo esto que es Huellas en la Bruma. Huellas en la bruma, tu recuerdo se me fuga, se me espuma. Inestable como sombras en la espuma, tu recuerdo se me escapa, se me va. Tanta ausencia, tal distancia nos separa, que tus besos te confieso ya olvidé. Hasta el timbre de tu voz, música extraña, se me fuga, se me escapa, se me va. Como un eco te me apagas lentamente, tu sonrisa se me pierde de repente. Tu silueta desdibuja la distancia y la espera me